Hoy sí realmente no hay que gastar pólvora en chimango porque ya está. No hay manera. Te dice pólvora en chimango. Yo tenía un amigo que decía, no vinimos al mundo a educar giles. Claro. Hoy tienes miedo a lo que soy. Tu sonrisa se me va. Si sabes muy bien a dónde voy. Bueno, no sé si ese mismo amigo mío debe seguir diciendo eso, porque ahora se hizo peronista. Lo dudo entonces que siga igual. Me parece que no debe seguir con la misma idea. No. Lo que pasa es que por ahí también tiene que ver siempre, como decimos, con las experiencias. Yo cada día me estoy dando más cuenta que la vida está siendo demasiado corta y hay tanto boludo dando vuelta. Entonces, si uno gasta energía en eso, ¿sabe la cantidad de cosas que se pierde? Sí. No por uno en sí, pero de compartir, de vivencias, de realmente, en todo caso, estar para alguien que lo necesita y no... Iba a decir algo muy feo, pero no. No, me hizo acordar, voy a ver si lo traigo en algún momento. Obvio que estoy leyendo así entero, completo, en su totalidad, el sí. Walden de Turó. En un momento empieza así a bardear, alucinantemente, la filantropía. Y empieza a bardear a la gente que conscientemente dice, él dice, por ejemplo, si viene una persona conscientemente que me quiere hacer un bien, yo salgo corriendo. O sea, habla de aquellos que quieren hacer el conscientemente, supuestamente dicen hacer el bien, o aquellos que dicen ayudan a los pobres. Entonces él pregunta, ¿hasta qué punto lo están ayudando, están contribuyendo a que esa pobreza siga existiendo? Pero da una vuelta, por eso no, ahora no, tan no se va a comprender y aprender lo que digo. Por eso lo quiero traer, para... leer cuál es el razonamiento, que me pareció muy interesante de Turó en cuanto a esto de como que quiere hacerle un bien a otro. Evidentemente dice él como que hay algo en esa persona que todavía no está resuelto. Como que vos tenés que ser únicamente, o sea, qué sé yo, él dice, yo no voy a hablar, a hacer apología en contra del tabaco, simplemente por el hecho que nunca fumé tabaco. Claro. Entonces como que tiene nada que ver conmigo, no sé si se entiende, pero sí, me parece que sí, es como que por ahí uno pone la energía en otra persona para no ponerla en uno mismo y a partir de eso construir. Claro, si usted digamos, está haciendo, como decimos siempre, cada uno haciendo lo que hace y siendo lo que es, va a contagiar al otro. Claro, no tenés que poner la bandera, el cartelito, ay, yo hice tal cosa. Me parecería, o sea, por lo que interpreto, que va por más ahí. Más o menos como esa idea de Tolstoy. O sea, todos quieren cambiar el mundo, pero nadie piensa cambiarse a sí mismo. Sí, sí, sí. Bueno, algo así. Lo voy a traer en algún momento. Tráigalo. Es como un barro que refresca tu niñez. Es como cuando te permites no saber. Como quisiera alcanzarte alguna vez. O te siguiera para nunca más volver. Y sentir que no tengo ni idea. Bueno, bienvenidos a todos. Muy buenas tardes. ¿Cómo andan? Bien, este es el escenario de las voces. Aquí vamos a estar hasta las 4 de la tarde. Saludamos al operador, pobre que no lo saludamos. No. Buenas tardes, operador. ¿Cómo anda? Bueno, ¿usted bien? Sí, sí, sí, por suerte. Fantástico. Quizás un día volverás a ver cómo es. Disfrutarás como cuando sabes, no alcanzarán a lastimarte otra vez, o te siguiera para nunca más volver. Y sentir, imaginando desde la cama. Sí. Qué lindo. Bueno, ahí estamos. ¿Cómo andan del otro lado? ¿Bien? ¿Qué cuentan con este día? ¿Cómo los trata el sol? El frío hermoso. No tan hermoso. Bueno, usted no comparte mis adjetivos. No, lo que pasa es que no está para madrugar. Ese es el tema. Entonces, como por ahí a uno... ¿Quién le pidió? Yo no le estoy pidiendo a nadie que madrugue. No. Pero lo que pasa es que uno a veces le toca madrugar y... A partir de las 11:30 está hermoso. Sí, tiene razón, el frío es re lindo. Pero de 11:30 a 5. Después ya no me gustó. Claro. El de antes de las 11:30 no me entero yo. ¿Y después? Después de las 5, sí. Ah, bueno. Entonces se equilibra por lo menos. Yo me entero antes y usted se entera después. Claro. Bueno, sean todos bienvenidos. Los teléfonos, si se quieren comunicar con nosotros, son el 462-2124 y el 156-7076-44. Sigue siendo vos tu ley. ¿Quién podrá decirte hoy? No alcanza lo que sos. Es tan difícil como volver. Tenemos un blogspot. Nuestro blog es www.elescenariodelasvoces.blogspot.com. Y es que así quieres, solo así puedes. No mires atrás, no mires atrás más, persiguiendo. Hay un sitio para vos, vas a encontrar. Solo tienes que empezar ahí, nada más. Correo electrónico. El escenario de las voces @hotmail.com. Con el silencio que va detrás, como escuchando el mar. Y es que así quieres, solo así puedes. No mires atrás. No mires atrás más. Bien, saludamos a los oyentes en el exilio. ¿Cómo les va? Buenas tardes. Muy bienvenidos a todos ustedes también. Uh-huh. A todos los que nos siguen en www.radiowalden.com.ar. Esta radio virtual que funciona las 24 horas. Ahí también se pueden encontrar con algunas cuestiones de biografías literarias, videos musicales que hay ahí, entre otras cosas, en la página, aparte de que es una radio que funciona las 24 horas. Claro, no es únicamente algo que suena. Exacto, hay material, hay contenido, ahí hay algo de información. Muy bien. Bueno, ayer no estuvimos por problemas técnicos aquí en la radio. Uh-huh. No quería andar, hubo algunos inconvenientes, así que por esa razón no pudimos salir al aire. Y hoy no sé, la idea es llegar hasta las 4 de la tarde. Probablemente, no sé, capaz que surgen algún inconveniente en el medio y tengamos que cortar, pero no lo sabemos. Así que mientras podamos, estamos acá. Muy bien. Hasta las 4. Vas a encontrar. Vas a encontrar. Bien. ¿Quiere que le demos la bienvenida a nuestros auspiciantes? Le damos las muy buenas tardes para ellos. DistriPack, distribuidora mayorista de productos alimenticios. Visítanos en el punto 204B del Mercado de Productores Rosario, 27 de febrero 3699, o contactanos al teléfono 434-3129. DistriPack, el precio y la calidad que estabas buscando. Acompañe este proyecto radial

Nada. Es, no tiene ningún sentido. Y no. Tantas cosas y tan pocas. Oh, ¡qué filosófica está! Oh, ¡wow! Señorita de Heidegger. Hay veces que las lecturas ya nos quedan encarnizadas. Ajá. Y desde hace un par de días estoy con Freud. ¿Qué le vamos a hacer? ¿Estás leyendo a Freud? Sí, entre Freud, parte de Piaget y un poquito más de su historia. Piaget cansa. Sí. Un poquito. Es como que a Piaget hay que agarrarlo con ganas. Uh-huh. En cambio, ahora esto, por eso, ya Piaget ya pasó toda esa cosa. Y ahora estoy disfrutando, entonces se imagina la cantidad. Está disfrutando con Freud. Claro, entonces la cantidad de cosas que me van surgiendo, relaciones y demás, y lamentablemente salen. En lo que dicen ellos siempre tienen razón, coleccionistas de diarios, los que ves en la tele, pero que se duerman con su información. Basta saber cómo estoy, basta saber lo que quiere. Bueno. ¿Qué le pasa? Tenemos alguna cartita para leer. ¿De quién a quién? De un personaje alucinante. No. También medio chiflado, ¿eh? No, sigue sin particularizar, porque usted dice un personaje interesante. Hay varios que estaban chiflados. Son unos cuantos también. Terminó, dije. Un poquito chiflado. Y dije un poquito. Y dije terminó. Bueno, pero... Y un personaje muy alucinante. Sí, no sé. Pueden ser muchos. Lo tienen a Friedrich Hölderlin. Un poquito. Hölderlin. Personaje alucinante. Cuenta igual sobre él. Terminó medio en un psiquiátrico, una cosa así, pobre. Pero sí, tiene un montón, harto. Después que estuvo también... Bueno, Nietzsche ni qué decirle. Son todos personajes que pobrecitos han estado. Sí, igual terminó refugiado, aislado. Bueno, les cuento. Hölderlin es un filósofo y poeta alemán que se empleó en 1795 como preceptor de los hijos de una tal Suzette. Ajá. Y de su marido. Él se empleó ahí porque tenía que zafarla, tenía que hacer alguna moneda. Entonces se empleó como preceptor de los hijos de esta pareja. Sí. Pero fue despedido por el marido de esta Suzette en 1798 porque surgió una relación amorosa entre Hölderlin y Suzette. Mire, se puso melosa la cuestión. Sí, fue a cuidar a los nenes y se terminó enamorando de la señora. Y fue recíproco porque la señora se terminó enamorando de Hölderlin. ¡Ay, qué lindo! El marido no le gustó esto, le dijo: Hölderlin, todo bien, pero yo no te puedo seguir empleando en mi casa. Sí, no. Te invito a que te retires, le dijo. Si querés llevártela, llévatela, pero... No sé si le habrá dicho eso, no creo. Cuestión que, bueno, así se conoció con Suzette. Uh-huh. Las posibilidades de los amantes de verse o hacerse llegar cartas fueron tan pocas. No. Sí, que en 1800 renunciaron ya a mandarse cartas. Pero poco antes, Hölderlin publicó su obra maestra y logró darle un ejemplar a ella. Ajá. Y ella, estamos hablando de la novela, de la obra más famosa, no es una novela, de la obra más famosa de Hölderlin, que es Hyperion, que tanto se ha hablado. Ajá. Y tanto se ha hablado de Hiperión que tanto se ha hablado también de la famosa Diótima, que es a la cual ella le dedica él le dedica muchísimos versos, la que aparece como Diótima. Ajá. O la que aparece simplemente como ella. ¿Es Uset? Es Uset. ¡Mire qué lindo! La famosa Diótima de los poemas de Hölderlin es Uset. Que muere ella en 1802. Uh-huh. Y a partir de ahí, él comienza su camino de 37 años de reclusión en el silencio. No. Los últimos 37 años de su vida recluido. Uh-huh. Estuvo el pobre Hölderlin. Se ve que estuvo muy enamorado de ella. Fue su gran amor de la vida. Diótima nunca lo pudo superar. Así que tengo acá dos, póngale, una muy chiquita. Uh-huh. Cartitas que le escribe Hölderlin a Suzette Gontar, así era su apellido. Esta está fechada en Hamburgo. Uh-huh. En junio de 1799. Nadie más quería hablar con él. A diario, tengo que volver a llamar a la divinidad desaparecida. Cuando pienso en hombres grandes de grandes épocas, de qué modo propagan un fuego sagrado a su alrededor, y a todo lo muerto, lo seco, la paja del mundo, los convertían en llama que alzaba con ellos el vuelo hasta el cielo. Y luego pienso en mí, en la manera en que a menudo voy vagando como débil lamparilla, y siento deseos de mendigar por una gota de aceite para poder seguir luciendo todavía algún tiempo en la noche. Mira, en esos momentos un prodigioso escalofrío me recorre todos los miembros del cuerpo y tenuemente me digo la terrible palabra: muerto viviente. Como si algo de lo que pueden comunicarse los hombres entre sí fuera más que esa leña común que solo cuando la inflama un fuego espiritual vuelve a tornarse llama. Del modo en que también se originó a partir de vida y fuego. Y si solo se alegran mutuamente del recíproco alimento, ambos viven y lucen, y ninguno consume al otro. Aquello era triunfo. Ambos tan libres y orgullosos, y deslumbrantes de alma, corazón, ojos y rostro. Y ambos en aquella paz celestial, el uno junto al otro. Ya lo presenté en aquel momento y dije: sería perfectamente posible recorrer el mundo, y difícilmente se encontraría de nuevo algo semejante. Y siento esto más en serio cada día. Una naturaleza como la tuya, en la que se encuentra todo reunido en un íntimo, imperturbable y vivo vínculo, es la perla de la época, y el que ha reconocido y ha visto cómo su celestialmente innata dicha es también su más profunda desdicha, este es también eternamente feliz y eternamente desgraciado. Y después hay una cortita que él le manda en noviembre de 1799. Yo supongo que es cuando le entrega el ejemplar de su novela Hiperión. Y le dice lo siguiente, le escribe Hölderlin. A ver. He aquí nuestro Hiperión, querida. Este fruto de nuestros días inspirados te procurará sin duda algo de alegría. Perdóname que muera Diótima. Recuerda que ya entonces nunca pudimos ponernos completamente de acuerdo sobre este punto. Me pareció que sería necesario, habida cuenta de todo el planteamiento. Amada, todo lo que se cuenta de ella y de nosotros, de la vida de nuestra vida, aquí y allá, tómalo como un agradecimiento, frecuentemente tanto más sincero cuanto más torpemente se expresa. Si hubiera podido modelarme paulatinamente como artista a tus pies, en calma y libertad, creo en efecto que me hubiera convertido pronto en uno, que es lo que anhela mi corazón atormentadamente en sueños y en pleno día y frecuentemente con muda desesperación. Friedrich. Palabras que nunca hablan. Mire qué justo que quedó este tema después de la carta, ¿vio? No fue buscado tampoco. Pero quedó. Como todo en este programa. Sí. Bueno, ¿le gustó la carta de Holderling? Impresionante. ¿Vio qué buena? Fantástica. Sí. Igual me llamaba la atención que, digamos, el Hiperión está dado, o sea, por lo que él comentaba, en esa relación amorosa. Uh-huh. Y que él, digamos, deseaba ser artista en plenitud. Que por ahí muchos de los artistas que por ahí hemos hablado, es como que sus grandes obras se dan en la desgracia. Uh-huh. Entonces, a partir de esto, hasta eso era llamativo. Y pero había algo de desgracia, porque no podían ellos realmente verse. O tener las libertades que él planteaba también, porque eso de decir éramos libres juntos. Claro. Más o menos. Claro, tal cual, por eso. O sea, es una desgracia. Es, sí, digo, es una dicha, digo, medio. Pero a lo que voy es que que se disfrutó, ¿no? Esta cuestión de por ahí ese lamento. La escritura, desde la desdicha, ya desde el lamento específicamente. Sí, bueno, igual los mambos lo tenía Holder por otro lado, digamos, ¿no? En su mente, con el más allá. Y, bueno, y pero eso es aparte. Sí. Le digo que tenía un caos importante también del cual escribir. No era únicamente esta relación amorosa. Con más razón quería que la relación amorosa se dé, semejante despiole interno. Y necesitaba alguien que lo contenga. Sí, que lo calme, que lo pueda acompañar. Bueno, estamos aquí al 462-2124, al 156-70-76-44, hasta las 4 de la tarde. Ajá. Nos tendríamos que ir subiendo la tanda porque vamos a escuchar dos temitas. ¿Qué vamos a escuchar? Y después me dieron ganas a mí ahora, no sé. Especifique porque... Me dieron ganas de tantas cosas, pero entre otras... ¿De qué? De escuchar después en la tanda el tema abejas de las pelotas. No sé por qué me dieron ganas de escuchar ese tema. Bueno. ¿Será porque hace frío? Puede ser. Entre otras cosas. Bueno, ahora lo arreglamos, lo conversamos con el operador. Sí, sí. Lo que había traído hoy, ajá, que en realidad lo había traído para ayer, vio que los miércoles, como que por ahí, vamos a tratar de traer dos versiones de un mismo tema. Sí, sí, sí, me acuerdo. Bueno, traje... ¿Qué trajo? El tema Lágrimas Negras. ¡Sí, qué lindo! Dos versiones distintas de este tema hermosísimo, uh-huh, llamado Lágrimas Negras. Una por quién y la otra por quién. Bueno, creo que... A ver. Bebo Valdés están las dos. Sí, porque generalmente toca el piano. Claro, entonces... Una debe ser con Pai Segundo o alguna de la vieja camada... Y la otra debe ser... Bebo y Chucho, ¿pueden ser? Sí, sí, sí, puede ser. La primera versión, Bebo y Chucho. Ajá. Valdés. Haciendo, padre e hijo. Exacto, haciendo Lágrimas Negras. Uh-huh. Y la segunda versión que vamos a escuchar es Bebo Valdés, pero con Diego el Cigala. Empezamos con la más tranquilita. Bueno. Y después viene Diego el Cigala a poner el rock and roll. Rock and roll, nene. Sí. Escuchamos estos dos temas, tanda publicitaria, musical y volvemos. Vamos. Aunque tú me has echado en el abandono, aunque

Pra que mentir, fingir que perdoou? Tentar ficar amigos sem rancor. A emoção acabou. A nossa música. Pra que usar de tanta educação? Pra destilar terceiras intenções, desperdiçando meu mel, devagarzinho, flor em flor, entre os meus inimigos, beija-flor. Eu protegi o teu nome por amor. Um codinome beija-flor. Bueno, volvimos. Continuamos haciendo aquí este escenario de las voces hasta las 4 de la tarde. Por ahora estaremos. Sí. Estamos al 462-2124, al 156-70-76-44. Escuchábamos las dos versiones de Lágrimas Negras. Sí. Después el tema de Las Pelotas Abejas. Hermoso. Muy lindo tema. Y Cielito Lindo. Divididos. Un jeito de não sentir dor. Prendí al choro y aguava bom. Ahora Cazuza. Sí, con Caído me veía flor. Ahí está. Bueno, le recordamos que este programa sale todos los días a esta misma hora en una radio virtual, que tenemos un blogspot para que se comuniquen también con nosotros, o si quieren escuchar cuando quieran este programa, están los audios ahí subidos. Bueno, les recordamos entonces que esta radio virtual es www.radiowalden.com.ar. Recordamos Walden con W. Uh-huh. Y también quienes quieran mandarnos un comentario, quienes quieran escuchar el programa o simplemente leer los textitos que están en el blog, lo pueden hacer a www.elescenariodelasvoces.blogspot.com. Sí, ahí está ya subido el material de Camil, que hablábamos el día martes. Sí. Con, y está el temita también que escuchamos. Ah. Porque el amor me quita. Derrotados, dessas sementes mal plantadas, que já nascem com caras abortadas, pras pessoas de alma bem pequena, remoendo pequenos problemas, querendo sempre aquilo que não tem. Pra quem vê a luz, mas não ilumina suas mini certezas, vive contando dinheiro e não muda quando é lua cheia. Pra quem não sabe amar. Bien. Momento de informe. Sí. ¿De qué vamos a hablar? Tiene que darme el pie, si no queda como que hablo yo solita. Espere. ¿Qué trajo para compartir en el día de hoy con todos nosotros, compañera? Traje para contarles, como casi todo en mi vida pasa a partir de los libros. Ajá. Me enteré de que había un texto que se llama El baile de Natacha, que toma como anécdota el baile que hace, que digamos, al cual le invitan unos campesinos, a Anastasia Rostov, que es uno de los personajes de La Guerra y la Paz de Tolstoy. Sí. Bueno, como por ahí hay cosas que están más lindas contadas desde la ficción y demás, le cuento. Siempre más linda que la realidad. Por eso mismo, le cuento que Orlando Figes, o Fige, como usted quiera, que es un escritor inglés, escribió la historia de Rusia a partir de precisamente esta anécdota, y el texto se llamó El baile de Natacha. La anécdota de Tolstoy describe el momento en el que la condesa Natalia Rostov, de paso por una cabaña campesina, es convocada a bailar una danza popular rusa. Ella es una joven de la cosmopolita aristocracia rusa y es educada por una institutriz francesa. Esta música no la había oído jamás, aún así, y en este caso el escenario que describe Tolstoy dice... Natalia se quitó el chal, dio unos pasos con las manos en la cintura, movió rítmicamente los hombros y se detuvo frente a él. ¿Qué es lo que lo hizo posible? ¿Que Natalia pudiera captar instintivamente esta danza, aun cuando ella estuviera alejada de todo este mundo? ¡Wow! ¡Qué pregunta! No tanto. Sino que precisamente de todo esto es que Orlando se agarra o lo toma. Ajá. O se nutre para contar esta historia de Rusia. Más que nada por esta unión que tiene Rusia para con Asia y con Europa, o sea, esta mixtura entre una cosa y otra... Y que a su vez, en la misma Rusia, los cambios es muy distintos, porque por un lado tiene San Petersburgo, que estaba creada a partir de una idea muy cosmopolita. Claro. Y después, por el otro lado, tiene lo que se consideró el... Era la capital en un momento. Claro. La Rusia. Bueno, la anécdota cuenta que uno de los zares quería que fuera, digamos, armar a San Petersburgo. Era la más moderna. Uh-huh. De toda Europa era la más moderna. Sí. Dice, no la conocí, ¿no? Yo no. Yo por eso le digo, como hay cosas que uno se va enterando de manera más así, en forma de historia y demás, y no tiene mucha gracia, es más lindo a partir de esto. Y lo que se cuenta es que precisamente el zar lo que buscaba era que fuera la más grande, pero no solo por el hecho de la estructura en sí y su arquitectura, sino porque tenía que ser ese lugar emblemático en lo cultural. Claro, tal cual. Entonces, a partir de ahí es como llevar un poquito de Europa a Rusia, y donde también sí se evidenciaba esta gran diferencia entre lo que podía llegar a ser la aristocracia, vinculada obviamente, como siempre decimos, con Europa, con las grandes urbes y demás, y el resto del campesinado, o lo que en muchos casos se llamó el alma rusa. Sí, la cuestión religiosa tan fuerte siempre, ¿no? Sí. Bueno, esas son cuestiones que se han planteado muchísimo, porque, por ejemplo, la invasión que Napoleón realiza para el año 1812 representa uno de los grandes virajes que tiene la historia cultural rusa. Más que nada también porque ya, digamos, había pasado la Revolución Francesa, y esta idea del iluminismo ya buscaba acrecentarse no solo en Europa, sino en todos los países aledaños. Entonces, esto implicaba que, obviamente, Napoleón, que era uno de los grandes en el sentido de expandir, buscaba precisamente que Rusia sea una más para ellos. A raíz de todo esto, era el comenzar, más que nada, a partir de las batallas, y donde los nobles... Es como que se engancharan en esta historia de Ellen, vénganse para Europa, sean más cosmopolitas. Cosa que también, dado el vasto terreno que tenía Rusia, era bastante complicado en sí. Para você que me ensinou que a tristeza é uma maneira da gente se salvar depois. Esta invasión, sí, lo que implicó fue una vuelta aún mayor a las raíces rusas. Uh-huh. Entonces, en este caso, se comenzaron a bailar las danzas rusas, a usar los trajes típicos, la pintura ya nació, pero con una mirada hacia los campesinos, y ellos eran quienes enfatizaban esta fortaleza heroica y la dignidad humana. En todo esto es donde también entra uno, para mí, de los grandes, ajá, que es Don Tolstoy, porque precisamente, digamos, todo esto basado en esta anécdota de la guerra y la paz también se da en todos los escritores y grandes artistas de Rusia, que por un lado mostraban esta realidad cosmopolita, mostraban cómo se estaban desarrollando las grandes urbes, pero aún así, sin quitar y sin dejar de darle valor a el campesinado. Dicho sea de paso, también esa lucha interna que había, que o sos de uno o sos de otro, que uno de los personajes de Ana Karenina lo tiene, o sea, detestaba todo lo cosmopolita, y cuando sus familiares estaban viviendo en su casa y él, que tenía, si se quiere, más vivencia campesina, era mucho barullo, era mucho de todo, a comparación de la vida austera que él llevaba. Aún así, después termina viendo que no es tanto o una cosa o la otra, pero como que no se pierda la raíz de lo que es el alma rusa. Ano passado diriam que eu tava maluco. O pessoal gosta de escrachar, de ver a gente por baixo, pra depois aconselhar, dizer o que é certo, o que é errado. Eu te avisei, vai à luta, marca o teu ponto na justa. Eu te avisei, vai à luta, marca o teu ponto na justa. Obviamente que para muchos escritores tampoco es que fue... Esta mirada cosmopolita fue bien vista. Y no, obvio. Muchos de ellos, obviamente, como usted mencionaba, esta cuestión de la religiosidad, toda esa ortodoxia, hacía que no fueran demasiado bien vistos y que no fuera bien tomado el perder esa esencia rusa. Aún así, y más ya acercándonos a lo que va a ser la Revolución Rusa, los cambios que se estaban produciendo eran demasiado grandes, y en algunos casos los cambios en la misma Moscú, que fue también en su momento una de las grandes ciudades para con todos estos cambios, hacía que se tenía que presentar una modificación, la cual en su momento, y dado la revolución de 1917, hace que tenga un cambio muchísimo más relacionado con la política y más que nada con los cambios que se daban en Europa, pero teniendo muy presente que no iba a ser nunca igual. Ante todo esto se presentan, si se quiere, dos movimientos bastante importantes. La primera, que donde grandes artistas están trabajando, si se quiere, a favor de este Estado, hasta a favor de esta revolución, como usted lo puede tener, si quiere, a un Einstein. Ahí está, yo le ayudo. Ay, que estaba trabado. Se le mezcló. Einstein. ¿Lo contagio? Einstein. Sí. Y Einstein, se me mezclan los dos. Y diga que no tuvo que nombrar a Eisenhower. No, ya ahí ya no quiero, ahí ya no me gusta. Así como lo tiene entonces a Einstein o a un Stanislavski, también lo tiene a un Igor Stravinsky, un Kandinsky o un Chagall. Bueno, sí. Le digo, Einstein, director de cine. Claro, porque usted nombra como si fuera... Los 11 de Maradona, no son los 11 de Maradona. Por suerte. Hasta este momento, estos 5 me gustan más que los 11 de Maradona. Bueno, pero hay mucha gente lo conoce más a Tevez que a Stravinsky, le aviso. Bueno. Y que a Einstein. Stravinsky. Usted le dice el acorazado Potensky y le dice. ¿Qué? Iniesta. Lo van a conocer a Iniesta. Mire, yo conocí el acorazado. Bueno, Iniesta no sabe quién es usted. No. Bien. ¿Quién es? Ahora dígame. Yo un jugadorazo, sí, de España. Ah, bien, bueno. Un peladito, que fue muy lindo. Y yo le cuento entonces que el acorazado Potemkin es una de las películas más reconocidas del director de cine Einstein, que es El que tiene la imagen del nenito que va en el coche en pleno quilombo. Que cae por las escalinatas. Claro, bueno, esa imagen es del acorazado Potemkin. Que ha aparecido en tantas películas. En Bananas de Woody Allen, ahí también está. Mire, mira hasta imagen. Dónde apareció. Sé que me hizo acordar, vale, sí. La aclaración que la haga. Uh-huh. Porque usted está hablando de los rusos, me nombró a Napoleón. Sí. No se pierdan. ¿Qué cosa? Amor y muerte, la última noche de Boris Grushenko. Porque es esa temática. Woody Allen con toda su familia son todos rusos. Y están en guerra con Napoleón, que quiere venir a invadir Rusia. Mire. Entonces por eso él y su prima, prima amante, Diane Keaton, después deciden ir a matarlo a Napoleón. Ay, ellos dos lo van a ir a matar a Napoleón. Me hizo acordar por toda esta temática, ¿no? Pero bueno, cuente porque usted nombra a todos estos personajes, muchos capaz que no saben quiénes son. Bueno. Einstein, director de cine, clásico, revolucionario, sí, etcétera. Que estuvo, digamos, en toda la... eso sí, que en toda la movida de la Revolución Rusa es uno de los que la ha llevado a su manifestación en cuanto a lo artístico. También le cuento, Stanislavski era uno de los grandes directores de teatro, de lo que era el Teatro de Arte de Moscú. Él junto con Danchenko son quienes llevan a todo lo que es el ambiente teatral esta, si se quiere, esta base de el arte, pero vinculado con la revolución. Uh-huh. Las características era como que era el arte al servicio de la revolución. Claro, aun cuando no fuera porque las temáticas que trataban eran las obras, póngale, de Chekhov. En ciertas cuestiones, la estética teatral... Mire, Chekhov, si se hacía el programa ayer, la compañía Joana iba a hablar de Chekhov. Ay, mire, es hermoso. Bueno. Hay que hablar porque están alucinantes las obras de Chekhov. Uh-huh. Bueno, como le iba diciendo, si bien no era una cuestión panfletaria en lo que se decía... La manera de actuar sí estaba muy vinculado con estos cambios que se estaban dando en cuanto al Estado. Uh-huh. Por el otro lado, que los personajes que le mencionaba yo, como era Kandinsky, Chagall... Kandinsky, ¿quién es Kandinsky? Bueno, Kandinsky es un pintor, uh-huh, al igual que Chagall... cuadro del viejo Chagall, canta uno por ahí. Claro, y Kandinsky es uno de los pintores surrealistas que es más bien... O sea, está considerado como surrealista, pero tiene una visión más, si se quiere, geométrica, más abstracta de, uh-huh, del arte. Y en el caso de Chagall, son personajes que se fueron a Europa porque... Estaba ahí la movida. Y la vanguardia del arte. Sí, las diferencias y toda la búsqueda que se daba en cuanto a lo artístico era muy distinta. Uh-huh. En el caso de Stravinsky, como estuvimos... ¿Se acuerda que hace un par de semanas largas estuvimos contando... una de las cartitas donde era un niño que se ponía uh-huh a jugar y a hacer música de vez en cuando? Entonces todos estos juegos no estaban tan permitidos. Obviamente que a la hora de elegir, o Europa o Estados Unidos, a quedarse en Rusia. Claro, ahí está. Y sí, era. Sí. Sí. ¿Quién decía por ahí? O conmigo o en mi contra. No, me estaba acordando de una canción. Esa como un cuadro del viejo Chagall. Ay, ¿de quién es? Silvia Rodríguez. Silvia Rodríguez. Una mujer con sombrero. Sí. Qué lindo tema. Buenísimo. Sí. Sí. Lo esperaba. Me dice, por favor, no cantes más. Bueno, me salió, discúlpeme. Cero radiofónico. Si me escuchara mi profesora, lo que intentaron enseñarme radio en algún momento. Además... Yo me olvidé que nosotros estábamos al aire y yo lo dejé cantar y estaba escuchando. Usted no me dijo nada encima. El operador me miró con una cara como diciendo, ¿qué está haciendo? ¿Está loco? Pero encima dice, che, los dos están tomando un porroncito, que claro, están en cualquiera. Yo fui con el mate nada más. Bueno, pero un tema hermoso ese de Silvio Rodríguez. Sí. Hermosísimo, de lo mejor que ha hecho Silvio Rodríguez ese tema. Una mujer desnuda y con sombrero. Sí, qué temas. Bueno. Ahora me dan ganas de escucharlo. Otro día, el lunes. Bueno. Tráigalo para el lunes. Bueno, lo traemos. Entonces. Ahí está. Bueno, continúe con los rusos. Entonces, lo que les seguía contando es que a partir de todos estos cambios, la anécdota del baile de Natalia, de Orlando Figue, ve que yo al final le venía a contar la historia de Rusia. Terminamos con cualquiera. Sí. Pero es que por eso, yo siempre le digo, a mí me gusta más desde las novelas, los libros, toda esa cuestión más linda. Terminamos hablando de la cuestiones políticas más que en otra claro cosa. Pero por eso esta anécdota de todo el, es político, la literatura es política también, y sí, por eso mismo él toma esto para contar esta historia de Rusia y hasta llega a la época del estalinismo y demás, donde obviamente ya esta cuestión de las diferencias y de la idea social ya estaba mucho más marcada, porque Stalin era o así o así. Uh-huh. O sea que ya ni siquiera la posibilidad de los artistas de decir, bueno, me hago el rebelde. ¿Cuántos artistas asesinados? Sí. Que estuvieron exiliados, uh-huh, ¿no? Bajo el régimen estalinista. Sí, sí. Entonces también por eso es que estas diferencias que se van a ir planteando en la historia de Rusia, que surge, por eso, como le decía, en esta anécdota de la diferencia entre la vida más cosmopolita y aristocrática y del campesinado, hasta hoy en día son cosas que están muy marcadas. Además, obviamente, porque la historia de Rusia ha pasado mil y una, como uh-huh, un montón de países, pero que se toma desde el grande, esta anécdota de Don Tolstoy, llevándolo a lo que es el hoy en día. Claro, usa esa anécdota del libro de Tolstoy para armar toda una, digamos, una historiografía. Oh, me mato con eso, ¿no? Nós somos as cobaias de Deus. Nós somos as cobaias de Deus. Igual, le cuento que no es la única novela de él, sino que es una de las que se ha publicado en el año 2002 aproximadamente. Se publicó esta novela que yo le decía, El baile de Natalia. Pero también él hizo otras novelas, casi todas vinculadas con la historia de Rusia. Uh-huh. Porque a él, digamos, obviamente es profesor de historia en la Universidad de Cambridge. Y sus investigaciones siempre anduvieron por este lado. Uh-huh. Otros de sus textos son La Revolución Rusa, La Tragedia de un Pueblo. Otro de sus textos es Los que Susurran, La Represión en la Rusia de Stalin. Y Interpretar la Revolución Rusa, El Lenguaje y los Símbolos, de 1917. Todos estos son los textos que Orlando Figes le dedica a Rusia. Não me convidaram para esta festa pobre que os homens armaram para me convencer. ¿Por qué tienen tantos nombres los rusos? Son re complicados. ¿Por qué? Especifique. Y porque son todos re parecidos. ¿En qué sentido? Los apellidos, los nombres, los apodos. A mí me parece, nunca conocí a un ruso, pero de leer literatura rusa me parece eso. No, lo que yo no sé por qué le ponen, o sea, por qué son tantos los personajes. Sí, ¿y por qué en una misma novela, por ejemplo, un personaje se llama de cinco maneras distintas a lo largo de la novela y usted ya no sabe quién es quién? Ah, bueno, pero eso usted sabe que me parece que está vinculado por el hecho de los lugares. Por lo menos en un par de textos de Tolstoy está vinculado el nombre, porque, o sea, cuando son de la misma familia, creo que la raíz, o sea, el principio de... No, el final del nombre, póngale Vladimova y Rostova, póngale, ajá, son dos hermanas. Le estoy tirando sí, al azar. Sí, sí, sí. Como son familiares, entonces tienen como una misma terminación. Y en algunos casos también... uno de los nombres por el lugar de procedencia. Eso, uh-huh, eso ve. Le tiro uno para que investigue. A ver, dígame. Un ruso, Turgeniev. Ay, me suena el nombre, pero no tengo ni idea. Sí, creo que sí, le pifié por una R, una L, pero más o menos la fonética es esa. Fue un gran escritor ruso que es como que estaba más allá, o sea, por fuera de esta siempre gran. Dos grandes estilos, uh-huh, si se quiere, que siempre caracterizó la literatura rusa, de Dostoyevsky y Tolstoy. Claro. Bueno, este es uno que estaba como un tercero. Ah, mire. Después le averiguo bien exacto cómo se escribe el nombre, pero ya que está ahora con los rusos. Sí. Dicen que fue un personaje muy interesante también. Grande patria, importante. En ningún instante yo voy a te traer. Y Ya que le estaba hablando de este muchacho Orlando, en realidad no le hablé nunca de él, pero no importa. No sé. Fue la excusa. Pero bueno, fue el disparador. Claro. Uh-huh. Él, en uno de sus textos sobre, digamos, la historia rusa, él da un ejemplo, si se quiere, sobre lo que tenía que ver con la relación de la cultura rusa en cuanto a uno de los colores. De los colores, el rojo. Sí, sí. Era obvio. Toda esa cuestión de pasión que tienen los rusos, así extrema. En todo, en el amor. Sí. O sea, todo lo que he leído de literatura rusa son re pasionales en la cuestión amorosa. Uh-huh. O sea, es así o aún todo o nada. Terrible, de asesinatos y capaz de morir y de matar y de... Lo hemos dicho el otro día con cuando leíamos la carta de este Pushkin, sí, este poeta ruso que muere en un duelo defendiendo el honor de su mujer. Sí, bueno, sí. Y eso se ve en casi todas las novelas y obras rusas, por no, lo que yo he leído, claro. Lo poco que he leído de literatura rusa, siempre está remarcado esto, lo pasional en cuanto a lo amoroso. Pero usted sabe que también se da en una dicotomía también muy grande, porque por un lado es la pasión en lo íntimo y los grandes ardores, o sea, los grandes sufrimientos por este, tanto sea por el amor como por otras circunstancias, esos grandes dolores, pero a su vez lo austero. Ah, sí, tal cual. De lo no todo tenés que ser, claro, no tenés que mostrar nada, usted lee las obras de Chekhov y ahí lo tiene patente. Todo muy señorial, sí, muy cuidado, uh-huh, muy frío, educado, de que no se note. Bueno, en el Ana Karenina está alucinante, pero también póngale, o sea, las obras de Chekhov es una clara manifestación de esto, porque los personajes están muriendo, están... Y, bueno, uh-huh, nada más. Sí. Entonces, por favor, sí, un poco, expresaste un poquito. No, impresionante. Bueno, pero todo, bueno, y esto es lo que ha mostrado fantásticamente Dostoyevsky. Sí. En cuanto a raíz también de todo esto, todo la cuestión psicológica de, uh-huh, de las personas, de cada uno de los personajes, todos los mambos. Uf, alucinante, ¿no? Que es lo que no se ve. Claro. Todo es el monólogo interior y todas esas cuestiones. Y más cuando siempre también otra de las cosas es que, como le hablaba hoy de la historia, la geografía ha marcado tanto también toda esta vida que es impresionante cómo como uno ve ciertas cosas de Rusia o lo que ha leído, digamos, por eso le digo en cuanto a historia y demás, y la fuerza y a la vez la pasión que están en cada uno de sus personas, uh-huh, y personajes. ¿Y algún remedio que me dé alegría? El color rojo tenía un poder mágico especial. Se reservaba para las cintas y las toallas que se usaban en los rituales sagrados. En ruso, la palabra rojo, kranshi, está relacionada... ¿Kranshi? No, con K, kranshi. Ah, kranshi. Está relacionado con la palabra hermoso, kranshvishi, lo que explica, entre otras muchas cosas, el nombre de la Plaza Roja. También era el color de la fertilidad, que se consideraba un don sagrado. Estos viejos rituales paganos no eran exclusivos del campesinado. Muchos habían pasado a formar parte de la tradición nacional y se practicaban incluso en las clases altas, que tanto se enorgullecían de sus hábitos modernos. Festas do Camundê. Bueno, ¿le quedó algo más de los rusos? Nada, no, no. Ahí tenía un poquitito de la historia. Bueno, ahí estaba entonces. Justo terminamos el informe y está pasando ideología de Cazuza. Ajá. Sí, pero brasilero, le aviso. Sí, pero porque la canción dice ideología, yo quiero una para vivir. Ajá. Entonces dice. ¿No tiene una? Vaya al mercado retro que le venden una. Ya está muy usada, ya está hasta, pero se la venden, le venden ideologías en el mercado retro. Miren, no sabía. Sí, pregúntate. Me voy a ir este fin de semana para no perder más tiempo. Sí, vaya, vaya. ¿Qué hago sin ideología yo? Búsquese así un... ¿Cómo se llaman esos pantalones? Diga, quiero unos Oxford y una ideología, dame. Haceme precio, ¿no? Te claro. Llevo las dos cosas, claro. Igual, mi asesor de imagen ya me recomendó que dejara de usar los Oxford. No, mamá, los Oxford no. Dice que para mí no. Para usted no, ¿por qué? Porque soy demasiado alta y es como que los Oxford me hacen más grande todavía, entonces... La hacen más grandota. Claro. A usted no le gusta para ser más grandota. Y no está demasiado linda. Ya es grandota. Claro, parecer más no. Claro. Ser así no hay problema. Entonces me dice, bueno, empecé a achicar algo y achicarlo por entonces. Claro, porque hay ropa que da determinadas impresiones. Por ejemplo, hay algunos que también que son altos, uh-huh, o que son flacos y le dicen, no use nada a rayas, por ejemplo. Póngale esas cuestiones también. Claro. O el hecho de, por ejemplo, a mujeres peticitas que no utilicen, póngale, zapatos o cosas que le lleguen a la mitad de la... De la rodilla para abajo, a la mitad, entre la rodilla y el pie. ¿Ve? O sea, ve, no la veo acá ahora. Ay, bueno. Vio que usted tiene... Yo tengo rodilla. Bueno, vamos y después tiene el pie. Sí, bien. Bueno, sí, está la pantorrilla en el medio y todas esas cosas. Eso, bueno. Que no le llegue, o sea, cosas que no le corten en la mitad de la pantorrilla. O arriba o abajo, pero no en la mitad. Claro, porque las hace más petiza. Fua, a veces ya es muy exagerada, muy detallista. ¿Qué sé yo? Yo le digo las cuestiones que me han dicho. Yo no tengo ni idea, aparte como... Está más petiza hoy. No, lo que pasa es que tengo justo la bota en la mitad. Y mire que hay mujeres que se fijan en todo eso. Ajá. Yo me empecé a enterar por amigas y demás. Oh, ya está. Me hizo acordar a otro tema de Silvio Rodríguez. Mira. ¿A cuál? Ese que dice, no me acuerdo el nombre, que dice... Nadie está conforme con lo que le tocó. El que es tal cosa quiere tal otra, que sí. Es de esto quiere esto otro, y nadie está conforme con lo que le tocó. Ey, hagámonos cargo con lo que nos tocó, es lo que nos va a acompañar en esta vida que conocemos, es claro. Este cuerpo que tenemos ahora. O sea, si no aprendemos a... Sí, pero lo que pasa es que... Querer y llevarnos bien con nuestro cuerpo, que es el que nos va a acompañar durante este trayecto, ¿qué hacemos? Ya está. Está bien, el tema es que lo que por ahí uno dice es no jugarle en contra. Pero por supuesto, obvio, es la casa del alma, y, hay que tratarlo bien. Y bueno, una de las cuestiones para algunas personas es precisamente ayudarlo desde ese lugar también, el verse uno armónico y lindo. Bueno, ¿y qué es lo armónico y qué es lo lindo? ¿Qué es ser más alto, más petizo, más flaco, más cosas? No, que no te juegues en contra, póngale que si usted está rellenito, no usar rayas horizontales. O sea, si está medio... Claro, no colaborar a agrandar la parte del cuerpo que tiene robusta, por no decir otra cosa. Mire usted. Bueno, usted se fija en esas cosas. Y ahora sí. Ajá, sí, usted se fija en eso, en los colores que usa, sí. Depende del día, su ánimo. Yo dice, me pongo esto, agarra su ropero, me pongo esto. Pero no es que es adrede, es, o sea, es la necesidad, porque por ahí yo tengo todos los pulóveres juntos y el día que ando más... qué sé yo, que ando bajoneada, busco la polera roja. ¿Hoy cómo está, por ejemplo? Tiene un turquesa, ¿qué significa? No, es el del, si se quiere, es como una salud un poco mejor. Ajá. Porque generalmente el azul es el que busca la tranquilidad, la calma. Y como en este caso es más vivo, y con tonos así marrones, es más, con más energía, con más fuerza. Ah, muy bien. Viver a liberdade, amar liberdade. Amar libertad, sí. Amar la libertad.

Bueno, aquí estamos. Hasta las 4. Nos queda media hora al final. Vamos a llegar hoy hasta las 4. Veremos si podemos llegar mañana. Estamos así en esa incertidumbre constante. Que no tiene que ver con nosotros en sí, sino con la radio. Así que los vamos a seguir molestando hasta que nos digan que no. Exacto. Y quien tenga alguna certidumbre, que arroje la primera piedra. Sí. Bueno, estamos al 462-2124, al 156-70-76-44. En la tanda lo que escuchábamos era un tema de Cazuza. Sí. Después un tema de Charly García, a punto de caer, se me mezclaron. Un punto. Un punto de caer. Y después el Indio Solari con Y Mientras Tanto el Sol Se Muere. Uh-huh. Muy lindo tema. Hermosísimo. Bueno, tenemos blog, spot, correo, salen en internet este programa, ¿quiere recordarlo? Les recuerdo entonces que nuestro blog es www.elescenariodelasvoces.blogspot.com. Que también tenemos un mail que es elescenariodelasvoces@hotmail.com. Y que este programita sale por la radio virtual www.radiowalden.com.ar. Muy bien, ahí está. Todas las formas de contactarse con nosotros. Sí, también si quieren Pueyrredón 5609. También es otra posibilidad. Bueno. Mate va a haber seguro. Sí, si quieren traer algo para comer, para picar. No hay problema. Uh-huh. Algún regalito. Lo que quieran, se acepta. Bueno, tendríamos que hacer algunas efemérides, pero en realidad, más que hablar de algunos personajes así... Ajá. Sí, vamos a hablar de algunos personajes. Contar su vida en su defecto. Claro. Lo que no vamos a hacer. No, lo que vamos a hacer es, como tengo acá en mis manos el libro Espejos de Galeano... Ajá. En el cual Galeano le dedica algunos textos justo a algunos de los personajes que están acá en las efemérides. Mire, qué casualidad. Qué casualidad. Así que, bueno, pareció oportuno, ajá, apropiado, pertinente, ajá, como manejo el lenguaje, nombrar algunos de los personajes y leer el textito que Galeano le escribe a ese personaje en especial. Bueno. Por ejemplo, mira, le cuento así. Un 12 de julio. Sí. Del año 1536. Ajá. Muere Erasmo de Rotterdam. Ah, mire. Este escritor humanista, uh-huh, holandés. Sí, el que escribió El elogio de la locura. Exacto. Y es justo a eso que hace referencia Eduardo Galeano. Ay, cuente. Es su texto al... Está muy bueno El elogio de la locura, para aquel que no lo haya leído. Ajá. Uh-huh. Ajá. Ajá. Ajá. Sí. ¿Quiere que se lo lea? Cuénteme. El texto se llama Erasmo. Erasmo de Rotterdam dedicó a su amigo Tomás Moro El elogio de la locura. En esa obra, la locura hablaba en primera persona. Ella decía que no había alegría ni felicidad que no se debiera a sus favores. Exhortaba a desarrugar el entrecejo. Proponía la alianza de los niños y los viejos y se burlaba de los arrogantes filósofos, los purpurados reyes, los sacerdotes piadosos, los pontífices tres veces santísimos y toda esa turba de dioses. Este hombre molestoso, irreverente, predicó la comunión del evangelio cristiano con la tradición pagana. San Sócrates ruega por nosotros. Sus insolencias fueron censuradas por la Inquisición, incluidas en el índice católico y mal vistas por la nueva iglesia protestante. Se cansó de hacer canciones de protesta y se vendió a Fiorucci. Él se cansó de andar haciendo apuestas y se puso a estudiar. Bueno, ¿le gustó? Impresionante. Estaba lindo el texto. Sí, además porque es cierto, es como que uno la vea la locura, digamos, en el texto, la fuerza y esa cuestión de primera persona, todos los planteamientos que hace, es impresionante. Uh-huh. O sea, cómo por momento a uno lo va descolocando. En cuanto a que uno dice, no, pero tenés que estar más o menos, si se quiere, en un medio. Y que, no, ¿para qué? ¿Para esto? No, entonces, dan ganas de tirar todo al cuerno. Sí, a mí me gustó eso de aprender a desarrugar el entrecejo. Uh-huh. Está bueno. Sí, así que bueno, recomendable que quiera leer El elogio de la locura, ¿no? Sí, aparte no es tan grandote. O sea, no pero es. No diga eso, si es grandote. No, es? Porque lo que pasa es que para muchos, póngale La guerra y la paz, es algo inalcanzable. Porque, no, nada inalcanzable. Pero está buenísimo. Ajá. Tanto, sea tanto el uno como el otro. Saludamos al pájaro. Buenas, ¿cómo pájaro? ¿Cómo anda, pájaro? ¿Lo extrañábamos hoy? Sí. Bueno, acá nos aclara. Nos dice, recién llego al taller, sin anteojos. ¿En qué andan? Bueno, pero los oídos los tiene. Bueno, para escuchar esto. Es mejor que no nos vea, pájaro. Así que si anda bien de la audición, ya estamos todos bien. Sí, lástima que sin anteojos capaz que no puede trabajar. Depende, a veces estaría bueno eso también. No trabajar. Claro. A veces no, siempre. Bueno, pero por ahí al pájaro también le gusta lo que hace, entonces es a veces. Bueno, le cuento, pájaro, así resumidamente. En el comienzo leíamos una cartita que describía este alemán alucinante, Hölderlin, a su amante Suzette. Sí. Pasábamos dos versiones distintas del tema Lágrimas Negras, que a usted le hubiera gustado mucho. Sí, además en ese caso sí lo necesitábamos, pájaro, porque lo cantaban unas señoras y teníamos la duda si era Omar Aportuondo, quién miércoles era. Ajá. Entonces nos faltaba su fiel consejo. Nos faltaba su dato, sí. Y después, el bloque anterior, la compañera estuvo hablando de la literatura rusa, la historia rusa y la literatura, las cuestiones políticas en el medio, todo un poco así. Pero centrado en la tierra rusa. Ahí está. Y ahora, boludeábamos, pájaro. En eso estábamos. Hasta que usted nos mandó un mensaje. Sí, estábamos viendo algunas efemérides. No estábamos boludeando, sino que algunas efemérides que había en la semana. Estábamos leyendo algunos textos que a esos personajes le dedicaba Galeano en su libro Espejos. Así que recién leíamos lo que escribía Galeano sobre Erasmo de Rotterdam. Uh-huh. ¿Y tiene algún otro personaje? Sí, tengo uno más. Pero antes le iba a decir también al pájaro. Ajá. Esa película que me recomendó usted el otro día, Pájaro por Isaac, la del diablo. Antes que el diablo sepas que estás muerto. Ahí está. La compañera acá la tiene, mijo, me la va a pasar. Sí. Ahí se la paso a ver que, sí, que él después le dé sus impresiones. Sí. No, el pájaro ya me las dio sus impresiones. No, usted me dio su impresión también que no le gustó. A mí el pájaro no... le encantó. Bueno, yo la voy a ver ahora. Lo que pasa es que para mí era como que había momentos en que era muy muy fuerte. Llegó un momento en que me como que me agobió, entonces me superó. No, vio que esas cosas por ahí no me convencen. Ajá. Tanto. Acá el pájaro hablando de literatura rusa. Sí. ¿Sí? Nos manda y dice, prefiero el vino y el pan a la guerra y la paz. Buenísimo. Vio que se le dije que no todos están contentos con la guerra y la paz. No. Igual vivimos en una guerra silenciosa, constantemente. Qué groso lo que dijo. Ahora sí, pájaro, estábamos cumpliendo la parte en la que estábamos boludeando. Sí. Bueno, sí, tenía otro holandés. Mire qué loco. ¿Por qué? Porque no hay muchos holandeses así, digo, reconocidos artísticamente, muchos, así como en otras tierras. Claro. Como póngale Francia, que es. Francia, Alemania, por ejemplo, ¿no? Usted pisa un charquito y ya sale uno. Sí. Pero bueno, no, en este caso hablamos de Erasmo de Rotterdam. Sí. Holandés. Y ahora tengo otro holandés. ¿Quién? El 15 de julio del año 1606. Nace el pintor y grabador holandés Hermanson van Rijnham, llamado Rembrandt. ¡Ay, mire! En cuya obra, compuesta por unos 700 cuadros y aguafuertes, destacan Tobías y su familia, El Samaritano, Ronda Nocturna y Autorretrato, entre otras. Entre otras. Sí. Punto. Lo dejamos ahí. Encima el operador me dejó el silencio. Claro, le quedó re lindo. Sí, me hizo quedar de bien operador. Bueno, ahora sí quiere entonces que le lea el texto que escribe Galeano. Sí, léalo. Igual el texto se llama Hendrix. Más o menos. Algo así. En el año 1654, la joven Hendrix Stoffels, notoriamente embarazada, fue juzgada y condenada por el Consejo de Iglesias Protestantes de Ámsterdam. Ella confesó haber fornicado con Rembrandt, el pintor, y admitió que compartía su lecho sin estar casada, como una puta, o en traducción más literal, cometiendo putaísmo. El Consejo la castigó, obligándola al arrepentimiento y la penitencia y excluyéndola para siempre de la mesa de nuestro Señor Jesucristo. Rembrandt no fue condenado, quizá porque el jurado tenía muy presente aquel famoso episodio de Eva y la manzana. Pero el escándalo derrumbó el precio de sus obras y tuvo que declararse en bancarrota. El maestro del claroscuro, que había revelado la luz nacida de la oscuridad, pasó en la sombra sus últimos años. Perdió su casa y sus cuadros. Fue enterrado en una tumba de alquiler. Ahí está, ¿le gustó? Sí, bueno, igual no es muy linda la anécdota. Y no, bueno, pero fue su vida. Igual usted sabe que con Rembrandt no pienso hablar de la técnica en sí porque eso es ajeno. Pero no, es como que uno, no, a mí no me impacta tanto, no me llama tanto la atención. Ajá. Rembrandt. Me gustan más por ahí otros artistas, es como que sigue siendo muy oscuro todavía. Más allá, sí, de claro oscuro. Más allá de que le saque luz de la oscuridad, no deja de ser oscuridad. Claro, entonces. Rembrandt, como que tenía un ojo medio. Un ojo peído. Sí, que dicen que por eso veías las cosas otras perspectivas, se dice. Sí, sí, sí, y por eso los logros que hizo en la parte técnica. Exacto, porque dicen que son mitos, leyendas, que a partir de eso, como que vio que muchos estudiantes como tienen que dibujar o pintar, que vio que le hacen poner así el dedo, cerrar un ojo y mirar así. Para las perspectivas. Claro, que viene todo de Rembrandt, ya lo tenía incorporado eso. Sí, sí, sí, que es uno de los primeros que trabajó, o sea, donde es más notorio la perspectiva y donde no hay una linealidad tan marcada. Pero hay mucha pobreza, dureza en las obras de Rembrandt. Sí, o sea, digamos, que le generan un montón de cosas, sí es cierto. El tema es que para mí le falta un poquito de luz, algo más de que le haga descansar, sino mucha fuerza. Sí, muy oscuro, sí. Usted sabe que agradezco no cruzarme con profesores de, digamos, de todo lo que tiene que ver con las clases de pintura. Ajá. en la Facultad de Bellas Artes, porque yo todas las impresiones de la pintura siempre están dadas de lo poco que uno por ahí conoce y todo lo que a mí me genera. Y tener, póngale, que hablar de Rembrandt y decir, sí, la perspectiva está alucinante porque pasa esto, esto y esto, pero no sé, para mí sigue siendo muy oscuro y demás, me... La cuelgan, y sí. O sea, ¿cómo voy a criticar a Rembrandt encima? No, no es una crítica, está diciendo lo que es. Claro, lo que a mí que me le genera. Si le gusta, no. Una crítica sería ya ponerse a hablar justamente de cuestiones técnicas. Claro, no. Pero no es una crítica, le gusta, bueno, no le gusta y punto, se terminó. Además, yo las cosas las puedo explicar en cuanto a lo que me genera. Después lo otro me parece que... O sea, si investigás sobre determinados personajes te va a decir la técnica es esta, esta y esta... Estudias la técnica y ya está, pero me parece que como casi todo es lo que a cada uno le genera al verlo. Exacto. Bueno, y para terminar tengo un personaje más. ¿Quién? Que estaba en las efemérides y que Galeano le dedica un texto. El 17 de julio sí. del año 1959... Ajá. Muere a los 44 años la genial cantante Billie Holiday. Mire, ¿y le dedicó un texto a Galeano? Galeano le dedica un texto a Billie. Ay, ¿qué dice? Vamos a leer el texto, pero sí. Va a poner el operador, recién lo tuvimos que decir, porque está colgado. Dijimos, estaría bueno, mientras leemos el texto, poner el temita de Billie Holiday. Y mínimo, aunque sea uno solito, pero que esté presente. Ahí está, escuchamos el temita de Billie Holiday de cortina, mientras leemos este texto que le dedica a Galeano, que se llama... Y sí, Voz Negra. La empresa Columbia se negó a grabar esa canción y el autor tuvo que firmar con otro nombre. Pero cuando Billie Holiday cantó Strange Fruit, cayeron las barreras de la censura y el miedo. Ella cantó con los ojos cerrados y la canción fue un himno religioso por obra y gracia de esa voz nacida para cantarlo. Y desde entonces, cada negro linchado pasó a ser mucho más que un extraño fruto colgado de un árbol, pudriéndose al sol. Billy, la que a los 14 años lograba el milagro del silencio en los ruidosos puteros de Harlem, donde cambiaba música por comida. La que bajo la falda escondía una navaja. La que no supo defenderse de las palizas de sus amantes y sus maridos. La que vivió presa de las drogas y de la cárcel. La que tenía el cuerpo hecho un mapa de pinchazos y cicatrices. La que siempre cantaba como nunca. ¿Gustó el textito? Impresionante, las dos cosas. Buenísimo, sí, el tema y el texto, sí, que le escribe Galeano a esta cantante impresionante llamada Billie Holiday. Llegaban unos mensajes del pájaro. ¿Qué nos decía? Que dice: recién llego del bar de Mariano y tenía la Barcelona nueva. Somos todos putos, dice la tapa. Y después nos dice: y nuestros hermanos latinoamericanos nos miran de otra manera. ¿Por qué? ¿Qué le pasa? No, que me quedé pensando en eso de los latinoamericanos nos miran de otra manera. Porque somos todos putos. ¿Cuál es el problema? Maduro contento. Claro. Pero supongo que tendrá que ver, yo porque vio estoy bastante desinformado. A ver. Pero tendrá que ver con algo de esto que se estaba, no sé, tratando algo así en cuanto al matrimonio gay y todo, sí, eso. Que se el matrimonio igualitario. Y esa palabra que le mandé, sí. Bueno, pero para. El matrimonio entre putos, o sea, dicho así llanamente, que es igualitario. Bueno, lo que se dice es que la antes. Colectivo, sí. Bueno, sí, de género. Ajá, y demás. Exacto. No, lo que, o sea, sí se estaba tratando ayer y al final se dictaminó a favor. ¿A favor de qué? Del matrimonio igualitario. Sexuales, lesbianas y creo que también los atañe a travestis y transexuales. Ajá. O sea, en ese caso todos pueden, digamos, unirse, pero lo que es legalmente no tiene que ver con el casamiento en sí, sino que para la parte legal. Hay la unión civil, o sea, el casamiento por civil. Sí, bueno, ¿se pueden casar por civil? Claro, no es que es casamiento, es matrimonio civil. ¿Y cuál es la diferencia? que uno tiene la parte religiosa y el otro es la cuestión legal. La unión es para... O sea, no pronuncia por iglesia, no. No, obviamente. Ajá. Y lo que usted puede llegar a hacer es para ciertos, digamos... No, yo no me interesa. ¿No quiere casarse con un chico usted? Por ahora no está en mi plan, compañera, no. Bueno, en el caso... Por ahora uno nunca puede asegurar nada. No. Digamos, hasta hoy a mí me gustan los chicos, pero por eso en ese caso me sería más fácil casarme. Ajá. Pero... O sea, sí, no cuenta. Si usted quiere contraer matrimonio con una persona del mismo sexo, para que, póngale, usted está trabajando en un lugar y pueda... Conoce a un chico. Está en una fábrica. Y le mira el brazo sudado a su compañero. Claro, y pegan onda. Claro, pegan onda. Sumado a eso, usted está en blanco hace un tiempo que viven juntos y quiere poder, qué sé yo, tener la misma prepaga. ¿Entendés? Que entiende que se transmite eso, así que del dueño a su pareja, ahora teniendo el casamiento, se puede tener la misma prepaga. Es para todo eso, digamos, todo eso claro. Es lo que se votaba. Sí, o lo mismo que por ahí, qué sé yo, algunas personas que habían estado casados con una mujer, y esta mujer muere, y ellos, o sea, se autodenominan y se definen como homosexuales. A veces el hijo que habían tenido juntos con esta chica, ellos no lo pueden criar. Ajá. Entonces ahora lo que se busca es que se puedan hacer esas cosas. ¿Pueden adoptar? Eso es lo que todavía no sé porque estaba... O sea, de lo que escuché, no pude tampoco demasiado porque había algunos que me ejercían demasiada violencia. Entonces había cosas que las obviaba. Lo que se trataba era también de que se puedan producir estos cambios, o sea, que se pueda adoptar. Pero entonces ya se aprobó el matrimonio civil. Claro, la unión civil ya pueden está ir aprobada. Al civil y decir, somos marido y marido. Claro. Bueno, no sé, en casa él hace de mujer, le puede decir ahí al juez. Pero... Bueno, como diría Freud en su momento, la división estaba dada en activo y pasivo. Ahí estaba. Pero no hace falta aclarar cuando usted va al civil quién es el activo y quién es el pasivo. No. Usted va y le dice... claro. Yo soy Gustavo y yo soy Diego. Claro, yo soy Roberto y yo soy Ricardo. Claro. Y nos queremos juntar. Claro, yo soy Claudia y ella es Clara y no hay problema. Claro. Bien, entonces ahí ustedes se juntan, firman los papeles, papá, y esas cuestiones de herencia y trámites y obras sociales, qué sé yo, las pueden tener. Sí, porque también, por ejemplo, se producían parejas de hombres o de mujeres también que habían estado, póngale que, qué sé yo, 40 años juntos. Y uno de ellos tenía una casa, cuando este otro se moría, quedaba en pelotas, aun cuando había durante 40 años, o póngale. Pero esto le pasa, sea homosexual o no sea homosexual. Si usted convive con un hombre, o yo, con una mujer, y no se casa toda la vida. Y bueno, pero es que supuestamente, como se dice que... Igual no tengo mucha herencia para acá, pero suponiendo, no. Supóngale que usted tiene una cama, una cama de techito. Claro, te quiero dejar mi biblioteca, que tampoco es muy extensa. No. Antes no se podía, mejor dicho. Si no me caso, no se puede. El tema es que ahora, para los... heterosexuales en su momento estaba lo que era la cuestión del concubinato. Uh-huh. Que si había un testigo de que usted había estado viviendo con esa persona durante, creo que el mínimo eran 3 años, una cosa así, esa persona, digamos, como que tenía acceso a esos bienes. O sea, podía en todo caso no quedarse en pelotas en la calle. Pero había que, digamos, tenía que haber alguien que sea testigo de esa unión. Uh-huh. En cambio, para las parejas homosexuales ni siquiera estaba eso. Ajá, claro. Yo le digo, a ver, hay gente que puede llegar a saber mucho más de esto. Yo le digo lo que he venido. Sí, no, yo me pareció escuchar algo así. Justo mandaba esto el pájaro de los putos. Le pregunté, así de curiosidad. Claro, no, por eso, yo le digo lo que fui, digamos, averiguando. Lo que pude, digamos, conseguir de información. Además porque había tanta pavada dando vuelta. Que dije, bueno, más vale interiorizarse un poquito más antes de escuchar. Uh-huh. Sí, yo porque además me crucé con una persona en la calle. Ah, mire. Muy gracias. Porque, claro, yo me crucé así, sabe que yo estoy acá haciendo radio. Ajá. Y esa gente que ahí, que habla, opinólogos. Ajá. Que hablan de cualquier cosa, no importa lo que sale en la agenda pública, opinan de todo. Y ellos la tienen clara de claro, todo. No, sí, sí, pueden opinar, se creen con derecho a poder opinar de cualquier cosa. Y no, por más que todos los democráticos, asambleístas, pseudo-progres, intelectualoides, igualitarios y demócratas me digan y se enojen conmigo, porque yo digo esto, que no todos tienen derecho a opinar, lo voy a seguir sosteniendo. No está todos bien. Pueden opinar sobre... No, no todos pueden opinar. No, estamos de acuerdo. Aparte, ahora opinan... Porque bueno, ahora cuál era, se ve que la temática ahora que está, se ve en la agenda pública ahora, debe ser esta más o menos, entre la inseguridad y el matrimonio gay. Póngale que más o menos. Bueno, entonces bueno, se ve que ahora opinan de esto, cuando es una temática que seguramente en su puta vida se la replantearon. No. Nunca la han haber pensado, ahora que bueno, como son los medios, ¿no? Se pone en la agenda pública y ahora sí, de repente ya lo pensaron y ya tienen una opinión. Ah, pero qué rápido. Es una rapidez de razonamiento, de reflexión, de investigar el tema, de saber... Y uno lleva tantos años tratando de ver cómo sería para uno mismo. Claro. Y no, se ve que... Tema que nunca se le pasó por la cabeza. Ahora sí. Ahora de repente lo conocen y opinan. La tienen re clara. Clarísima. Tienen un criterio para hablar de todo impresionante. Bueno, entonces venía y me decía a mí. Ajá. Me comentaba esto. Y ahí yo me enteré. Le digo, no tengo ni idea. ¿Cómo no tenés ni idea? No, le digo, qué sé yo. No te... ¿Por qué no está en radio? Sí. Esto me ha pasado tantas veces... Sí. ¿Cómo te explico que una cosa no tiene nada que ver, claro, con la otra? ¿Cómo te explico que no hace falta hablar del matrimonio gay para hacer radio? A ver. Bueno, digo, no, pero igual no estoy enterado. No, viste que se quieren casar, viste, me dice, qué sé yo. Uh-huh. Ya con un... Con un sutilmente dejo. Con un dejo homofóbico. Ajá. Me dice, pero bueno, ¿vos qué pensás? No pienso. No tengo ni idea, digo, sinceramente no. No tengo una opinión formada, ni sinceramente ni me interesa. No soy gay. Claro. O sea, soy hétero, pero tampoco me quiero casar. Tampoco me quiero casar siendo hétero. Menos siendo gay, me voy a querer casar encima. Pero, no sé, le digo, no tengo una opinión formada al respecto, ni me interesa. No quiere decir que sea... sí, puede ser que sea egoísta, ¿eh? Porque no te toca a vos, no te interesa. Y la verdad, no me interesa. No soy gay, no me quiero casar. Suficiente. Sí. Y bueno, y tampoco tengo una opinión. Me dice, pero ¿cómo puede ser? Y ahí vuelve lo de la radio. Parece que uno, porque está en radio, no sé. Bueno, pero vos estás hablando por radio, tenés que tener una opinión formada. No. A ver, pero no tengo ganas. Tampoco de ponerle explicar. No, está bien. No, el por qué, no. Le digo, no, bueno, sí. Estoy en radio, pero no tengo una opinión. Claro. ¿Cuál es el problema? No sé, sí, no, qué sé yo, me calienta. No, además, por ahí la contestación más sutil sería, y es un tema que por ahora me sobrepasó, entonces no, la opinión no la tengo tampoco. Sí, discúlpame, no, la verdad que no la tengo clara como vos, sinceramente no tengo todas las herramientas para llegar a la reflexión que vos llegaste. Yo todavía no, estoy en otro paso. Anterior, tengo que todavía analizar muchas cosas para llegar a tener una opinión al respecto. Si no nos ponemos en ligeristas y opinamos. Pero además muchas de las personas, tanto que me pasaba de escuchar ayer, que sí, que no, por una cosa o por otra, también tiene que verlo uno en cuanto a... porque hablar en teoría, sí, obviamente facilísimo, de un libro cualquiera saca y cualquiera puede llegar a decir una cosa u otra. Pero cuando usted está hablando de que son personas, y en algunos casos son... allegados o no, y que han pasado por mil y una cosa, no podés tomarlo como que, ay, sí, es o blanco o negro. Por lo menos, ojo, para mí, por eso le digo, había cosas que a mí me superaban de lo que escuchaba ayer, porque se toma como que no, la legalidad, tal o cual cosa. Póngale, cuando hablaban esto de la adopción de los chicos, porque me quedó eso muy grabado, que dicen, no, que se merecen una mamá y un papá, que el chico crece más sano con una mamá y un papá. Y yo es, para uno que ha conocido ciertos chicos, y yo digo, sí, conozco un montón de gurises que tienen madre y padre. Son una basofia, pobrecito, por esos dos pelotudos que tienen de padre. Y sí, que no saben una mierda, no les calienta un cuerno el pendejo. Y tal vez esa pareja de mujeres, o esa pareja de hombres, o ese travesti, le va a dar mil y un cosas que estos dos pelotudos, porque lo tuvieron biológicamente, no se lo van a dar nunca. Así enojada, sí. Por eso, ve lo que me generaban, entonces por eso esas cuestiones lo cambiaba, porque uno dice, no, salí de longuito un rato y después sí, habla. O callá. Bueno, esa estaría buenísima, pero ya que tiene que hablar al pedo, por lo menos que hable con conocimiento. Mark Twain. ¿Lo tiene? Sí. Mark Twain decía, el hombre es el único animal que come sin tener hambre, bebe sin tener sed y habla sin tener nada que decir. ¿Qué cosa? Y la gente no lo entiende. Tantas veces me han preguntado cosas o en reuniones así, me dicen, no habla. ¿Por qué te tengo que decir algo? ¿Por qué tengo que tener una opinión sobre todo? A ver. Aparte, tan simple, tan difícil de entender es que uno tiene, no tiene una opinión. Pero es que además hay cuestiones en cuanto a esto. Por eso le digo yo, o sea, si usted me dice de libro y de teoría, es facilísimo. En teoría es blanco o negro. Pero estamos hablando de otra, o sea, ahí se juegan otras cuestiones. Entonces no lo puede tomar a la ligera como decir, ah, sí, está todo re bien o está todo re mal. Claro, y hay que ver desde qué lugar lo estás diciendo vos. Claro. ¿Qué lugar estás parado vos para decir también eso? Porque también una de las cuestiones es muy distinto que yo lo plantee como mujer heterosexual hoy acá, y si quiero, porque qué sé yo, me quiero casar mañana, que plantearlo como una mina que no quiere casarse y o póngale que soy lesbiana. Claro. Son diferencias de vida muy grandes. Exacto, y percepciones distintas, y cada uno desde su realidad va a observar las cosas. ¿Y quién nos va a decir cuál es la realidad? Pero es que mi vida va a seguir siendo mía por más que teóricamente no tenga que ser así. Es más, creo que hay tantas realidades como personas, sí, ¿no? El pájaro nos dice, es un tema muy complejo, diría Reutemann. Dice eso Reutemann. Dicen que no apareció, eso me enteré después. Pero que tenía que aparecer. ¿Qué es Reutemann ahora? Creo que diputado, una cosa de esa, y se lavó olímpicamente las manos, parece, y no apareció a votar. O sea, ni siquiera se la jugó por el sí o por el no, parece. Ah, está bien, mira, me cayó simpático. Por eso, pero lo que pasa... Con la inundación también se lavó las manos, otra cosa, pero... Pero por eso, el tema es que, a ver, tiene una seguidilla bastante importante de borrarse. Ajá. Entonces ya ahora la crítica es que ni siquiera en esta te la jugás. Ah, bueno, opinó. No. Y tenía que ir. Y supuestamente para el favor o el contra, pero tenía que... ¿No se puede abstener? Sí, se abstuvo, no fue. Es diputado, Reutemann. Creo que sí. No, usted sabe que por ahí yo ya me pierdo, ¿no? No la tengo tan clara como el conocido suyo. ¿No? No. Yo voy viviendo la vida día a día. ¿Qué dice pájaro? Ah, no. Dice... ¿eh? A ver. Es senador el híjole. Ah, ahí está. Ahí senador. Está. Senador, diputado. Uno antes, uno después, pero está ahí. Concejal, intendente. Política, ahí, así, ¿eh? Peores que los violadores de niños, diría Woody Allen. Algunos sí. Bueno, pasaditas las 4, nos tenemos que ir. Sí. Se viene Quique Pessoa allá ahí golpeándonos las puertas de la percepción. Con su percepción muy particular de las cosas, Pessoa está golpeando las puertas atrás nuestro. Vio que usted dijo recién, hay tantas vivencias como personas y realidades. Perdón, y vivencias también, lo mismo, sí. Entonces, él tiene su realidad. Exactamente, como nosotros tenemos la nuestra, cada uno tiene la suya. ¿Y quién nos va a decir cuál es la correcta? No tengo la menor idea. Por eso, dejémoslo ser. Y nosotros nos despedimos hasta mañana. Exacto. Se viene Pessoa, después vienen los amigos del Ojo Blindado de 2022. Sí. Y nosotros nos reencontraremos mañana a la hora 13, ¿le parece? Me parece muy bien. Muchísimas gracias a todos por habernos acompañado. Ya saben, mañana a partir de las 13, acá el escenario de las voces. Y si no, hasta algún otro momento. Muy bien, gracias a todos, che, por haber estado ahí del otro lado. Saludos a los que nos siguen en Radio Walden, a los que nos siguen en el Blogspot y a todos los que están ahí todos los días del otro lado compartiendo con nosotros estas 3 horas, mandándonos mensajitos y colaborando. Será hasta la próxima. Hasta luego. escribir.